Pues sí, amigos, comenzamos con el alto. Vamos a hablar de Superando Dictaduras, es el título, ¿sí? A la de varias dictaduras militares de Argentina y a la chilena de Pinochet. El periodista Anders Oppenheimer destaca en su escrito semanal en diferentes medios globales. Otro lamentable logro, dice él, de Nicolás Maduro, basado en los dos nuevos informes de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre derechos humanos. En ese trato de violaciones, dice, que han pasado esos dos informes casi desapercibidos ante las angustias que hay por la pandemia. El colega señala que merecen mucha más atención porque son demoledores. Y cito lo que él aquí dice. Los informes del 2 y el 15 de julio de la oficina de Bachelet construyen sobre su investigación del año pasado, que documentó por lo menos 6.856 muertes sospechosas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza de Seguridad de la dictadura venezolana entre enero de 2018 y mayo de 2019. Esa cifra convierte a Maduro en responsable de más homicidios políticos en un lapso de 17 meses que las dictaduras militares derechistas de Sudamérica en los peores momentos de la década de los años 70. El informe del 2 de julio de Bachelet dice que se registraron 1.324 muertes violentas adicionales llevadas a cabo por la fuerza paramilitares de Maduro durante operaciones de seguridad entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020. El informe del 15 de julio cita casos documentados de ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas. Entre las atrocidades citadas en el informe está la ejecución de 38 jóvenes y al menos 16 casos documentados de tortura. Dice que los casos documentados de tortura incluyeron fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas plásticas y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descarga eléctrica en los genitales. Añade que las personas detenidas también estuvieron expuestas a baja temperatura o a luz eléctrica constante y sometidos a amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. Cierra diciendo que en muchos casos los médicos emitieron certificados médicos falsos o inexactos que no revelaban los signos de tortura. ¿Qué dice el representante actual de la vicepresidenta chilena y la presidenta, además que hoy maneja los derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Qué dice su representante? Ya vimos las quejas de los familiares de los detenidos en otras dependencias policiales o militares, cuyas denuncias no aparecieron reseñadas en el informe de la alta comisionada. Cada día aparecen más denuncias a pesar del temor al régimen que amenaza sin parar a quienes quieren hacer este tipo de denuncias. Voy con el medio. Gasolina segura. Para paliar el caliente tema de la gasolina, el gobierno ya tiene encargados otros 4 buques de Irán cargados de combustible. Su llegada espera que sean a fines de este mes de julio. Los nombres de los barcos los tengo aquí. Bella, Pandi, Luna y Bering. No ven ningún problema en su viaje hasta Venezuela, pues están seguros de que por las circunstancias de la pandemia no se puede plantear un conflicto. Este trío de barcos es el segundo encargo a Irán. Hay previsto un tercer envío a finales de agosto si todo sale bien este mes. La estrategia de suministro de gasolina por parte de Irán incluye otro desplazamiento de tanqueros hacia fines de septiembre. Piensa el gobierno que ya para esa fecha haya mejorado la producción de gasolina en alguna de las refinerías que están tratando de habilitar también desde hace meses. Eso es parte del proyecto del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Este piensa que en 3 meses lograrán tener un 40% de gasolina refinada en sus instalaciones. El resto lo van a seguir trayendo de Irán. Tienen en la mira de las elecciones de diciembre este tema pensando en que la gasolina no sea una preocupación electoral. A eso apunta Tarek. Los enemigos de esa estabilidad, según el cuadro de contingencias que observa el gobierno, serían retraso de buques o que la pandemia recie. Si eso fuera así, volverían al racionamiento que tuvimos ya. También tendría listo el anuncio de subsidios al transporte pensando en cubrir un 25% más de la población que lo está exigiendo. Esto todo es parte del plan petrolero, donde por ahora no han podido subir el nivel de producción tras el sostenido deterioro de PDVSA por muchos años. La responsabilidad del general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, en este salto cuántico de destrucción, la tapó el sector militar. Le echaron tierra y no permiten que se hable de ello. Superó los desaciertos de otros capataces políticos, todos los que estuvieron al frente de PDVSA en estos 20 años revolucionarios antes del militar Quevedo. La gasolina como contención. Esta escasez, dificultad o falta absoluta de gasolina en algunos estados no han sido todas por falla en el suministro. Algunos gobernadores han pedido al gobierno central limitar las entregas y así restringir el desplazamiento de la gente y evitar la entrada de automóviles y transporte a su estado, también para controlar el movimiento en pandemia o en la cuarentena. Hacen lo mismo que en los estados fronterizos, donde la preocupación mayor es el contrabando hacia Colombia o Brasil. Leo ahora en el desastre rojo un tuit del economista Pedro Palma, y esto es dramático, amigos. Al iniciarse la presidencia de Chávez en febrero de 1999, el dólar valía 576 bolívares. Hoy, al 22 de julio, el precio del dólar es de 22,86 billones, es decir, 22,86 millones de millones de aquellos bolívares. Es decir, el precio del dólar aumentó 39.732.600 millones de veces en 21 años y medio. No hacen falta más pruebas para saber lo que ha pasado en estos años, principalmente a la mano de Chávez, los primeros 14, y la de Maduro en los últimos 7 dieron al traste con lo que fue una de las monedas más fuertes del mundo, décadas atrás. Recuerdo el cambio de 3.35 bolívares por dólar con Pérez Jiménez y uno de 4.30 con Betancourt. Qué tiempos aquellos, ¿no? Bueno. Vamos a los pensionados, amigos. Están cobrando un dólar coma seis. Eso es lo que recibe el pensionado venezolano por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. La comparación con América Latina es definitivamente vergonzosa. Imagínense ustedes, el pensionado de Uruguay recibe 355 dólares mensuales. El brasileño, 280. El boliviano, 231 dólares. El chileno, 207. El ecuatoriano, 188. El peruano 127 y el paraguayo 110. ¿Para qué alcanzan 160 centavos de Estados Unidos por mes? La revolución destructora de un país sigue su marcha. Voy con el COVID y la Fuerza Armada, porque hay un mensaje del ministro de Defensa, padrino, a todo el componente militar que llegó con la solicitud que se difundiera y se le diera estricto cumplimiento. Exigió todas las medidas preventivas y restrictivas contra el COVID-19, explicó que tenía muchos temas institucionales que tratar, pero que por las mismas razones no los había convocado para evitar contacto físico, aunque se guardara la distancia. Sugirió detener todo tipo de actos o actividades que requieran concentración de gente. Pidió dar ejemplo, confesó que había estado muy cerca del virus por atender tareas de Estado que no podía dejar de hacer, ninguna medida suficiente, y dijo: nos solidarizamos con los 262 efectivos de la Fuerza Armada que se han contagiado, y muy en particular con nuestro hermano, el mayor general Silva Ponte, quien acaba de resultar positivo con su hijo y suegra, además de 4 almirantes del Estado Mayor General de la Armada. Todos asintomáticos, gracias a Dios, dice él en esa nota para los militares. Todo nuestro apoyo, venceremos. Fin de la cita. Menos mal que muchos de ellos son asintomáticos. La procesión lleva semanas por dentro. Perdieron meses en el alto gobierno dándonos reportes de importaciones de infectados para infectarnos. Reiterando con gozo en los ojos los desastres epidemiológicos en Estados Unidos, a Chile, a Brasil, a Colombia, España, Italia, Perú, Ecuador. Hoy elevamos una oración al cielo, amigos, para que contenga la pandemia para bien de todos los venezolanos, muy especialmente los más pobres y paupérrimos que nada tienen para subsistir si no trabajan y se ganan el pan de cada día. Pongamos todos énfasis en la protección, que es responsabilidad de todos. Recuerden, la mascarilla, las manos y también el metro, las 3M, el metro de distancia mínimo. Y una dura realidad, lo dijo ayer el diputado Salvador Olivares, médico. En 4 meses de cuarentena no equiparon los centros de salud para poder atender a los pacientes COVID-19. Hay 85 fallecidos por el virus, dice él, que no han sido contados en la data oficial, y que la cantidad de muertos asciende a 205. El nivel nacional hay 800 camas de emergencia. Mientras que Maduro le mintió al país descaradamente cuando dijo que había 27.000 camas. Maduro ha perdido, dice Olivares, en 4 meses completos, somos el país de América Latina que menos pruebas hace, solo superando al gobierno de Haití. Pero eso es lo que quieren esconder con esta cifra. Además, ¿se acuerdan que en algún momento llegaron a decirles que hasta los infectaban en Colombia para mandar los infectados para acá? Bueno, cerramos así, amigos. Entonces, nuestro programa agradecidísimo por su atención, así que ya lo saben, conocen los canales donde estamos, todos los miércoles el show de Bucaranda. Los espero en el próximo. Muchas gracias por su sintonía.